El amor basta por sí solo, satisface por sí solo y por causa de sí. Su mérito y su premio se identifican con él mismo. El amor no requiere otro motivo fuera de él mismo, ni tampoco ningún provecho. Su fruto consiste en su misma práctica. Amo porque amo. Amo por amar. Gran cosa es el amor con tal de que recurra a su principio y origen, con tal de que vuelva siempre a su fuente y sea una continua emanación de la misma. Entre todas las mociones, sentimientos y afectos del alma, el amor es lo único con que la criatura puede corresponder a su creador, aunque en un grado muy inferior, lo único con que puede restituirle algo semejante a lo que él le da. En efecto, cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado. Si el alma es para que nosotros lo amemos a él, sabiendo que el amor mismo hace felices a los que aman entre sí. El amor del esposo, y mejor dicho, el esposo que es amor, solo quiere a cambio amor y fidelidad. No se resista, pues, la amada en corresponder a su amor. ¿Puede la esposa dejar de amar, tratándose además de la esposa del amor en persona? ¿Puede no ser amado el que es el amor por esencia? Con razón renuncia a cualquier otro afecto y se entrega de un modo total y exclusivo al amor, el alma consciente de que la manera de responder al amor es amar ella a su vez. Porque aunque se vuelque toda ella en el amor, ¿qué es ello en comparación con el manantial perenne de ese amor? No manan con la misma abundancia el que ama y el que es el amor por esencia. El alma y el verbo, la esposa y el esposo, el creador y la criatura. Hay la misma disparidad entre ellos que entre el sediento y la fuente. Según esto, no tendrá ningún valor ni eficacia el deseo nupcial, el anhelo del que suspira, el ardor del que ama, la seguridad del que confía, por el hecho de que no puede correr a la par con un gigante, de que no puede competir en dulzura con la miel, en mansedumbre con el cordero, en blancura con el lirio, en claridad con el sol, en amor con aquel que es el amor mismo. De ninguna manera, porque aunque la criatura, por ser inferior, ama menos, con todo, si ama con todo su ser, nada falta a su amor, porque pone en juego todas sus facultades de amar. Por ello, este amor total equivale a las bodas místicas, porque es imposible que el que así ama sea poco amado. Y en esta doble correspondencia de amor consiste el auténtico y perfecto matrimonio. Siempre en el caso de que se tenga por cierto que el verbo es el primero en amar al alma, y que la ama con mayor intensidad.